tus ojos sean abiertos, oh Israel. Cuando tu fe sea aumentada para creer, tus ojos, cuando todas las promesas sean cumplidas y el reino sea establecido en Jerusalén, y el reino sea establecido en Jerusalén, será un día de victoria, será un día de alabanza, cumplimiento de escrituras, alegría para ti, oh Israel. Ser un día de victoria, ser un día de alabanza, cumplimiento de escrituras, alegría para ti, oh Israel. Israel, levántate, Israel, levántate, Israel, levántate a un nuevo amanecer. Israel, levántate, Israel, levántate, Israel, levántate a un nuevo amanecer, a un nuevo amanecer, a un nuevo amanecer. Recibas al ungido, al que tanto has deseado, y se siente en el trono de David. Cumplimiento de escrituras, alegría para ti, oh Israel. Ser un día de victoria, ser un día de alabanza. Cumplimiento de escrituras, alegría para ti, oh Israel. Israel, levántate, Israel, levántate, Israel, levántate a un nuevo amanecer. Israel, levántate, Israel, levántate, Israel, levántate a un nuevo amanecer.